¿Cómo vino la ley de Dios? Dice la Biblia, esta es la bendición. Fíjese, hermano, esta es la bendición. La ley no era una maldición, hermanos. La gente volvió la ley una maldición. La ley fue dada con el propósito de que la gente se arreglara con Dios, vinieran al camino correcto, que se pusieran bien con Dios. Pero la gente siempre tuerce la palabra, amados hermanos. También la palabra de Dios que se nos ha dado con el propósito de que la gente sea salva. Mas sin embargo, la gente la ha torcido con el propósito de lucrar a través de la palabra. Entonces, amados hermanos, no es que la palabra de Dios sea mala. La palabra de Dios es buena. La forma de interpretar la palabra es el problema. Pero la palabra es la palabra, viene de la boca de Dios, y de lo que sale de la boca de Dios es para salvación. Amén, hermanos. Pues la ley no fue con el propósito de que la gente, hermano, viviera en esclavitud, sino que saliera de la esclavitud. La gente, hermano, agarró la palabra, o sea, la ley, y buscaban, amados hermanos. Fíjese, yo leyendo en concordancias bíblicas y en otras versiones, leía yo que dice la palabra que la ley, la gente la usaba y la manipulaba con el propósito de vivir bien económicamente, con el propósito de vivir bien y hacer creer a Dios que no se le debía nada. O sea, qué tremendo es cómo la palabra, hermano, por dura que sea, la gente siempre busca manipularla. Entonces la Biblia dice que esta era la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Los bendijo, les trajo la palabra, les trajo la ley con el propósito de que el que anduviera mal se volviera bueno, el que anduviera torcido se enderezara y buscaran, hermano, presentarse delante de Dios de una forma aceptable. Entonces era una bendición la ley. La ley es una bendición. Lamentablemente Dios tuvo que hacer un nuevo pacto porque vio que la gente no podía guardar la ley. Hasta el sol de hoy, hermanos, nadie puede guardar la ley. Si no pudieron en el tiempo antiguo, ¿usted cree que vamos a poder guardar la ley en este tiempo? Hoy en día, hermano, como le decía la semana pasada, que hay religiones que todavía le dictan la ley. Así dice la Biblia, así dice la palabra. Si usted no guarda esto, si usted no hace esto, usted está mal con Dios. Hermano, en sí, hermano, la ley ni antes ni hoy la podrá guardar el hombre. Y ese es el problema de las religiones. Son peligrosísimas, hermano, porque le hacen ver, le hacen creer que ellos también sirven a Dios al igual que nosotros. Pero sin darse cuenta, ellos, hermano, esconden la verdadera realidad de lo que es una religión. O sea, nos ponemos cargas que el hombre no puede llevar. Y por eso es que Dios vino, porque Dios sabía que por obras nadie podía justificarse delante de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces voy a entrar a la palabra que dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Oiga, dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Vino con 10 millares, yo me imagino 10,000 ángeles. Amén, hermanos. Vino con 10,000 ángeles. Estos 10 millares de santos, está hablando de santos ángeles. Amén. No de santos hermanos, sino de santos ángeles que venían con el Señor. Dice que traían la ley de fuego a su mano derecha. La ley de fuego, que es ahí donde nos vamos a centrar, traía, dice, en su mano derecha, con 10 millares de ángeles, traía una ley de fuego. ¿Y por qué se le llamaba la ley de fuego? Primeramente, porque cuando se dictó la ley, dice que Moisés estaba en el monte y el monte temblaba y humeaba, y los rayos, hermano, tronaba aquel lugar, y aquel lugar estaba como fuego en lo alto, hermano. Era porque estaba la presencia de Dios, y todo el pueblo de Israel miraba al monte que humeaba y temblaba. Y ¡brum!, aquellos rayos, la gente se escondía porque sabían que ahí estaba Dios. No querían ni ver el monte tan siquiera, mucho menos acercarse al monte. Y Moisés allá arriba en el monte, hermano, fíjese, hermano, Moisés allá arriba en el monte, oyendo cuando decía: no matarás, no cometerás adulterio. Y así los 10 mandamientos, ¿sí me entiende? Y ¡rum!, se oían los rayos, y ¡rum!, aquello, hermano, y la ley de fuego. Por eso le llamaban la ley de fuego. Entonces, cuando Dios vino, dice, apareció en el monte con 10 millares de ángeles y con la ley de fuego a su mano derecha. Y dice la palabra, esa ley de fuego era también considerada ley de fuego, no solo porque se dictó, ¿verdad?, en medio del fuego, sino también por la magnitud de la fuerza que la ley traía. ¿Cómo está eso? Que era una ley de fuego, era una ley inquebrantable, una ley que no se podía quebrantar por nada, una ley, hermano, que decía: el que mate, que lo maten. Y no había, hermano, ahí alguien que viniera a ayudarlo. Mire, le voy a leer una escritura que está en Números 15. Ponga algo por ahí. No sé si puede poner algo ahí donde estamos, que no se le pierda. Pero véngase a Números: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Es un libro antes de Deuteronomio. En Números capítulo 15, vamos a leer capítulo 15 de Números, en el versículo 32 al 37. Cuando lo tenga, diga amén. Dice algo muy importante. Dice: estando los hijos de Israel en el desierto, oiga, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Amén, hermanos. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. La ley de fuego. Esta era la ley de fuego. ¿Qué pecado le puede hallar usted a una persona recogiendo un palito, hermano? ¿Qué pecado le puede hallar usted a una persona recogiendo un leñito para ir a cocinar comidita para comer él y su familia? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permitió que esta persona muriera? Y el mismo Señor, dice la Biblia, que Dios mismo le dijo: irremisiblemente muera este hombre, tiene que morir. Entonces dijo: sáquenlo y pónganlo fuera del campamento y apedréelo toda la congregación. Oiga, hermano, iba a morir apedreado solamente por recoger unos leños el día sábado. Dese cuenta por qué se llamaba la ley de fuego. Era una ley que no existía excusa alguna. No excusas. No que por eso, mátenlo. No que esto otro, mátenlo. O sea, no había excusa. Entonces, cualquier persona que miraba un apedreamiento de esos, vamos a poner un ejemplo: que yo agarre a uno de ustedes, al que sea, y que les diga: así dice Dios, vamos a sacarlo aquí afuera ahorita y todos lo vamos a matar a pedradas. Todos. Ahí no podía decir usted: no, yo no quiero, hermano, a mí me caía bien. Lo vas a tener que apedrear porque así dijo Dios. Y si tú no lo apedreabas, a ti también te iban a apedrear. Entonces, imagínense qué clase de ley era esa. Qué clase de ley que tenía que cumplir, como dicen, a fuerzas. Y a Dios, ese es el problema. Que en el tiempo antiguo se tenía que cumplir la ley a fuerzas. No era algo voluntario, no era algo que nacía del corazón, no era algo que la gente decía: qué linda la ley, cómo me deleito en la ley, cómo me gozo en la ley. No, hermano, era algo que la gente temía, o sea, tenía temor a la ley de Dios. Entonces Dios, hermano, desde el principio, Dios nunca quiso que la gente lo temiera a la fuerza. Dios no quiere que usted lo sirva a la fuerza. Dios no quiere que usted venga a la iglesia a la fuerza. Dios no quiere que usted le cante a la fuerza. Hasta el mismo dicho dice por ahí afuera que a la fuerza ni los zapatos entran. No entran los zapatos, mucho menos los cristianos, hermano. O sea, a la fuerza Dios no puede recibir una alabanza de una persona que esté cantando a la fuerza. Amén. Dios no puede recibir un aplauso de alguien que lo esté dando a la fuerza. Dios no puede oír una oración de alguien que lo están obligando a venir a orar. Como que Dios le diga, venga a orar. Levanten a aquel que venga a orar. Aquel que se quedó allá, tráiganlo también que él ore. Usted no va a venir de corazón, usted viene a la fuerza. Entonces, a Dios no le agrada nada de eso, a la fuerza. Esa era la ley. Esa era la ley. Vamos a leerlo una vez más y le voy a explicar por qué Dios dijo que lo mataran. Mire, estamos en Números 15:32, donde dice la palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Estando los hijos de Israel, escuche bien para que entienda Dios. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Hallaron significa que él llegó primero. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Hallaron, por ejemplo, que usted entre en la iglesia y halle a un hermano orando. ¿Qué significa eso? Significa que él llegó primero que usted. Él llegó primero. Entonces usted lo halló, significa que usted fue después de él. Por eso Dios dijo que lo mataran. Vamos a seguir leyendo. Lo hallaron recogiendo leña. Dice el 33: y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo trajeron. Él no vino, lo trajeron. Y no creas que lo traían abrazado, lo traían hasta arrastrado, lo traían ese hombre. Ahora fíjese esto. Y lo pusieron en la cárcel. Métanlo en la cárcel. Lo pusieron en la cárcel, dice, ¿verdad? Porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Ya la ley había dado y decía que nadie tenía que trabajar, mas este andaba trabajando. Versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés, mire lo que le dijo Dios a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Yo me puse a pensar lo mismo que usted. ¿Por qué lo mataron? ¿Verdad, hermano? Eso no era pecado, no era algo malo, no era digno de muerte. Pero meditando en la palabra descubrí dos cosas. ¿Por qué murió? Número uno, porque lo hallaron, significa que él se adelantó. ¿Por qué se adelantó? Con el propósito de no ser descubierto. ¿Sí me entiende? Él dijo aquí en el desierto, ¿quién me va a venir a ver? Allá estaba en el desierto recogiendo leña. Dijo, ¿quién me va a venir a buscar aquí al desierto? Nadie. Mas sin embargo voy a recoger unos leñitos, los voy a llevar allá y voy a hacer como que nada pasó. Él no lo hizo porque no sabía lo que estaba haciendo. Él lo hizo conscientemente. Mañaneó hacer lo malo. Mañaneó a ir en contra de lo establecido. Entonces madrugó, hermano, a hacer aquello sin darse cuenta que delante de Dios no hay nada oculto. Ahora, ¿por qué Dios permitió que este hombre fuera encontrado? Porque Dios supo el corazón de aquel hombre, que él conocía la ley. Mas conociendo la ley, hermano, no le importó y vino a hacer aquello de esa forma, encubiertamente, para no ser descubierto. Mas Dios lo descubre. Ahora, ¿por qué lo manda a matar Dios? Lo manda a matar como un ejemplo, que aunque alguien quisiera ocultar la palabra, mire, hermano, todas las personas que guardan la ley, que guardan la ley y que hacen obras para poder ganar el cielo, todos ellos van a morir un día. Todos ellos van a morir un día y todos quedarán excluidos del libro de la vida. Todo aquel que guardó la ley en estos tiempos, todo aquel que no vivió bajo la gracia sino bajo la ley, porque la Biblia dice que el que guarde la ley va a ser juzgado según la ley, y nadie fue salvo por medio de la ley. Nadie fue salvo por medio de la ley. Muchos me dicen: hermano, ¿cómo de que no? Si aquel hombre que estaba muriendo en la cruz, él nunca estuvo en la gracia, él estuvo en la ley. Pero dése cuenta que antes de morir se arrepintió. Y Dios perdona al que se arrepiente, dice la palabra. ¿Sí me entiende lo que le digo? Entonces no fue salvo por la ley, sino fue salvo por gracia. Porque el mismo Dios le dijo: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Dios le dijo: esta noche. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Señor, cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí. En verdad te digo que esta noche estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. Amén, hermano. Si ese aplauso es para Dios, déselo con todo el corazón, porque Él lo merece. Entonces, hermano, este fue el pecado que él cometió. ¿Lo entendemos el pecado, hermano? ¿Sí entendimos el pecado? Entonces, ¿encontramos a un Dios malo? No, hermano, Dios sigue siendo bueno. Y es bueno, amén, hermanos. Y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ahora, ¿por qué la ley era tan mala? ¿Se puede decir? ¿Por qué la ley era tan dura? ¿Por qué no era una ley suave? Yo recuerdo cuando fui a hacer el examen de manejo, o sea, para manejar. Yo recuerdo que me hicieron primero el escrito y después me hicieron el práctico, andar allá en el carro. Y recuerdo que cuando me hicieron el escrito, me sacaron el primer papel. No sé cuántas preguntas era ya, ni me acuerdo. Tenía 18 años en ese tiempo. Ahora tengo unos cuantos añitos más. Pero escuche esto, hermanos. Cuando me sacaron aquello, yo había estudiado como usted no se imagina, hermano. Decía yo: no, hombre, la primera la saco y yo voy. Y rum, rum, me puse, hermano, y decía yo: qué duro está esto. Y miraba que unas mujeres ahí, hermano, a la par, lo llevaban y decían: ya pasó, tome, ya pasó, tome. Y yo dije: yo, más si estas mujeres lo pasan, porque yo no. Entonces fui y cuando le entregué el mío, se sentó el hombre y empezó a ver. Y me puso una gran cruz así, una X. Y me dijo: no lo pasó, me dijo. Y yo lo quedé viendo y quedé viendo a las mujeres. Y dije yo: ¿cómo que yo no lo pasé? Si yo hice esto bien. No lo pasaste, tienes que volver a venir otro día. Y dije yo: mañana vuelvo a venir. Y volví a ir y no lo pasé de vuelta, hermano. Y dije yo: aquí está pasando algo. Son las mismas preguntas que todos contestan, porque yo no lo paso. Y después vino y me dijo una mujer: este es el más suave, me dijo. Tome, este es el más suave. Y ya me lo pusieron. Y mire, hermano, ni una mala saqué, todas buenas. Y yo dije: ¿por qué me daban el más duro primero? ¿Por qué me dieron el más duro primero? ¿Y por qué me dejaron, cuando vieron que ya no la pasaba, pues me pusieron el más suave? Entonces yo digo yo, porque muchas veces, amados hermanos, Dios nos pone las cosas difíciles, pero Dios ve que no lo podemos hacer. ¿Sí me entiende, hermano? Por lo difícil, no, pues, si por lo suave, dice la Biblia, que el justo con dificultad se salva. Eso dice la palabra. El justo, ¿quién es el justo? El que practica la justicia, el que viene a la iglesia, busca de Dios, con dificultad se salva. Usted ve a esa gente que muere, esos con dificultad se salvan. ¿Sabe por qué con dificultad? Porque ellos iban a morir y aún cristianos iban para el infierno. Mas por medio de las oraciones de su familia, Dios permitió que en el último instante se volviera a poner bien a cuentas con Dios. Y le dio otra oportunidad a Dios. Y aquellos murieron diciendo: hermanos, antes de morir quiero decirles perdón a todos. Fíjense qué bonito es Dios, va. Hermanos, pastor, si le ofendí, perdóneme. Hermanos de la congregación, a todos díganle que, es más, hasta una carta hace, fíjese, despidiéndose, pidiendo perdón. Entonces, con dificultad, dice la Biblia, ciertamente Dios es amor y grande en hacer misericordia. Dios no permitirá que aquel que le busca ahorita y que sea forzado muera sin la salvación. Dios tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros que buscamos su presencia, para cada uno de nosotros que nos esforzamos, para cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios siempre saldrá, nos sacará en victoria en cualquier forma. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Pasando, hermanos, con la escritura que empezamos, vamos a ir rápidamente. Deuteronomio 33:1 dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriesen. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Escuche esto: vino con la ley de fuego a su mano derecha. Pero ¿por qué venía con ángeles? ¿Por qué no vino solo? Eso es algo que lo pone a pensar a uno y a meditar. ¿Por qué vino con ángeles? Dice que apareció de Sinaí y de Seir con 10 millares de ángeles y con la ley de fuego en su mano derecha. ¿Y por qué venía con los ángeles? Le voy a explicar por qué. Porque la ley, amados hermanos, al traerla al Señor, significaba que Él estaba de acuerdo con esa ley. ¿Sí me entiende? Pero el plan de Dios no era que la gente fuera salva por medio de la ley. Porque la misma Biblia dice que Dios nos hizo libres de la maldición de la ley. O sea, nadie podía cumplir la ley. Entonces no era la ley el medio que Dios usaría para que la gente fuera salva. Desde el principio Dios tenía en su mente, en su corazón, a Cristo. Amén, hermanos. O sea que Cristo vendría, o sea que Dios vendría por medio de Cristo a reconciliar consigo mismo al mundo. No podía reconciliarlo por medio de la ley, porque la ley no era para reconciliación, sino para que la gente supiera que el pecado existía. Entonces, amados hermanos, el pensamiento de Dios no fue salvar por medio de la ley, sino por medio de Cristo. Entonces, escuche esto: cuando aparece el Señor con la ley, los ángeles vienen y ahí el Señor le dicta la ley o le entrega la ley a Moisés. La Biblia dice que la ley fue dada por ángeles por medio de un mediador. Eso lo vamos a leer ahorita. Por medio de un mediador. ¿Y quién es el mediador? No es Cristo. Cristo no puede ser el mediador para la ley, sino para la gracia. El mediador que encontramos en la palabra es Moisés. Amén, hermanos. Vamos a leer unas 2-3 escrituras. La primera la encontramos en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Vamos a ir a Gálatas. Está adelantito de Corintios. Después de Corintios sigue Gálatas y después Efesios. En Gálatas 3:19, cuando lo tenga, dígame. Lo tenemos, hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 19, mire lo que dice. El propósito de la ley, dice el encabezado. No sé si el suyo también dice igual, pero dice la palabra en Gálatas 3:19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, en signo de pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, oiga, a causa de las transgresiones. Transgresiones es lo mismo que desobediencia. Amén. Dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio. Aquí viene. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén, hermanos. Fue ordenada por medio de ángeles. Dice: en medio. Dice. Dice: por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 20: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Escuche bien, hermano. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 27. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Ahora hemos hallado, hermano. Fíjese, la Biblia dice: ¿para qué sirve la ley? Entonces, como quien dice, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no nos salvó, si la ley no nos justificó contra Dios, si la ley no nos perdonó nuestros pecados, entonces, ¿para qué sirvió la ley? La ley sirvió para que nosotros, hermano, esperáramos la salvación por medio de Cristo Jesús. O sea, la ley, hermano, dice, fue firme y toda transgresión recibió justo retribución, y eso que fue dictada por medio de ángeles, dice. Ahora, amados hermanos, si la ley que en el Antiguo Testamento, amados hermanos, llevó a la gente a esperar otro medio de salvación, porque por la palabra dicha por los ángeles nadie se justificaba y nadie se salvaba, era al contrario, hermanos. Yo me imagino como un cuadro ver esto, como que Dios decía: vamos a dictar la ley, vamos a hacerlo de esta forma. Y los ángeles oían y los ángeles decían: no, Señor, estás poniendo demasiado fácil, la gente no va a hacerlo, está muy fácil, diles que hagan esto y el que no lo haga que pague con esto. La ley era dura, hermano, era terrible. ¿Sabe por qué? Porque ese era el corazón de los ángeles. No que los ángeles eran malos, sino que Dios es bueno, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo mismo como pastor, yo he visto gente que ha fallado a Dios en esta iglesia, y yo busco 4 o 5 ministros y les digo: ok, hay este problema, ¿qué hacemos? Le ponemos tanto de disciplina, y todos se voltean a ver y me voltean a ver y me dice: usted está loco, hermano, ¿cómo le va a poner eso de disciplina? Por lo menos unos 4 o 5 años de disciplina necesita este, por la magnitud del pecado que cometió. Fíjese, hermano, lo que ellos ven es que aquel tiene que pagar el agravio. ¿Sí me entendió lo que le dije? Pero el pastor, al igual que Dios, me imagino, mira las cosas diferentes. La gente dice: el que hizo, que pague. Eso dice un hermano, yo sin querer, pues yo pensé que ese hermano amaba a los hermanos aquí en la iglesia. Ya no está aquí, por eso estoy hablando de él. Me le acerqué y le dije: ¿sabía que tal hermano va a empezar a activar el próximo mes? Y me volteé a ver y me dice: cuidadito, se le ocurre ponerlo. Y mire, ¿para qué le dije? Fue y agarró 2 o 3 hermanos y les empezó a cizañar y a decirle: ¿saben que el hermano Jonás quiere poner a este hermano el otro mes? Y vamos a hacer algo. Si él lo logra poner, nosotros nos vamos a levantar en contra del pastor. Dice: qué tremendo está esto, hermano. ¿Sabe por qué? Bueno, desde ahí no es una persona guiada por el Espíritu, sino una persona guiada por el enemigo. Porque levantarse en contra del pastor, hermano, el rebelarse en contra del pastor, es lo mismo cuando Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron en contra de Moisés. La Biblia dice que Dios hizo que la tierra se los tragara vivos por haberse rebelado. Pero no vengo a hablar de eso. Lo que le quiero entender es que los ángeles pensaban al igual que los hermanos ministros: no, está muy fácil, esa disciplina no es la correcta, dele 5 veces más que lo que usted está pensando hacer. Ahora le voy a explicar cómo piensa Dios. No quiere decir que yo soy Dios, pero me pongo en la posición de Dios. Yo les digo: miren, hermanos, un día a mí me pusieron 1 año de disciplina solo por no levantar una botella. Entonces vino uno y saltó y me dijo: por no levantar una botella le pusieron 1 año de disciplina, y por lo que esta otra persona hizo, por lo menos póngale 5 años de disciplina. Fíjese, hermano. Entonces le dije: pero escuche, no he terminado. Le digo: déjeme terminar. En ese año que me pusieron de disciplina, yo estaba sentado todos los días en la iglesia. Yo cumplí una disciplina, hermano, al pie de la letra. No como que los ponen en disciplina y estoy en disciplina, voy un día o dos días hasta que se acabe. Eso no es disciplina, hermano. Pero escuche esto, hermanos. Yo dije, no puedo ponerle tanto tiempo, porque yo siempre pienso por mí, yo no pienso por los demás. Yo pienso por lo que a mí me pasó. Y lo que a mí me pasó fue esto. En ese año yo predicaba la palabra de Dios, y al yo estar sentado miraba a los hermanos cuando predicaban y que patinaban, hermano. Y yo decía dentro de mi corazón, si yo estuviera allá arriba, Señor, si yo estuviera, yo ayudara, Señor, yo esto no estuviera pasando, Señor, yo les echara la mano y le echáramos ganas en esta iglesia. Pero yo estaba en disciplina, no podía hacer nada. Llegó el momento a los seis meses. Los primeros meses ahí estaba, pero a los 6 meses, ¿qué cree que me pasó? Como que vino un sentimiento que me decía, si aquí ni te quieren, mira, nadie te dice, hermanito, siga adelante, nada. Te miran como ver cualquier otra persona, nadie te da una palabra de aliento, nadie te visita a darte una fuerza, o sea, unas palabras de motivación para que sigas en esa disciplina. Ahora, fíjese, llegó el momento que yo dije, ya no voy a ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia, ya no quiero. Y mi esposa notó que yo me estaba desanimando. Y cuando vio que me dijo un día, vámonos para la iglesia, yo le dije, no voy a ir hoy. Cuando una persona le dice a usted, hoy no voy a ir, o hoy no quiero ir, esa persona anda desanimada. Hay que orar por él inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque le está dando un síntoma. Es como quien dice, me duele la cabeza. Eso significa que algo viene más. ¿Sí me entendió lo que le dije? Hermano, me duele el pecho por acá. Eso significa que ya casi lo van a operar de corazón. Amén. Entonces, hermano, es un síntoma. Cuando una persona le dice a usted, vamos a la iglesia, y le dice, hoy no quiero ir. Uy, hermano, ya desde ahí le está diciendo, ando mal. Oren por mí, por favor, porque estoy a punto de apartarme de Dios. Tradúzcalo. Eso significa. Entonces, amados hermanos, yo le dije a mi esposa, hoy no quiero ir, hoy me voy a quedar. Vaya pues, dice, un día, dice, nunca ha dicho eso, pues vamos a quedarnos. Al siguiente día, ¿ya está listo? No, tampoco, hoy no quiero ir tampoco. Dijo mi esposa, algo está pasando. Y como yo siempre grabo las predicaciones, venía ella, antes eran cassette, y ponía puras prédicas mías, hermano. Y decía, hay poder en el nombre de Jesús, levántese usted, hermano. Y yo cuando oía las prédicas mías, y mi esposa le subía, como quien dice, para que oiga él mismo sus mismas predicaciones, yo le gritaba y le decía, apaga eso. ¿Sabe por qué le decía que lo apagara? No porque no la quería oír, sino porque eso taladraba mi corazón. Porque yo estaba diciendo a los hermanos que se esforzaran, y yo todo desanimado, sentadote allá. Hermano, fíjese qué terrible es esto. Entonces llegó el momento, hermano, que mi esposa más lo ponía. Llegó el momento que la agarré del brazo y le dije, si lo vuelves a poner, quiebro esa grabadora. Y sabe que me dijo mi esposa, aunque la quiebres, Dios ya te escogió. Tú no te le vas a apartar a Dios. Tú, aunque quieras desanimarte, aunque quieras irte por un lado, tú eres de Dios. Yo he estado en muchas predicaciones que tú has estado, y Dios me ha confirmado que a Dios a ti te llamó. Levántate, me dijo, échale ganas, vamos adelante. Si el hombre es injusto, recuérdate que Dios es justo. Porque el hombre, man, el hombre cuando le presta a usted algo, le quiere cobrar hasta réditos. Así es el hombre, man. ¿Sí? O sea, fíjese cómo es. El hombre no crea que hace un favor nomás por hacerlo. Hay gente, hermano, bueno, no estoy hablando de nosotros los hijos de Dios, estoy hablando allá afuera. Vaya que le presten a un lugar dinero, a ver qué le van a decir. Mire, le voy a prestar 1,000, pero me va a devolver 1,300. Dicen, qué rebeldía, ¿verdad, hermano? Pero fíjese, así trabaja el hombre. Entonces los ángeles de igual manera vieron cómo Dios quería dar la ley, y ellos dijeron, no. Si le vas a poner la cosa fácil, no estamos de acuerdo, Señor. No que estemos en contra de Dios, sino que lo que los ángeles querían era que se pusiera algo más duro, más estricto, porque Dios ama a sus hijos. Amén, hermano. Hasta dice la Biblia, Dios ama al pecador. Imagínese, hermano, al pecador Dios lo ama. Lo único que aborrece es su pecado, pero lo ama Dios de igual manera. Amén, hermanos. Vamos a leer otra escritura que está en Hechos capítulo 7, versículo 51. Un poquito para atrás. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Escuche, el 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Porque mucha gente, hermano, va a oír esta predicación y sabe que van a decir: el hermano Jonás está loco. Es que ese es el problema, no leen la Biblia, hermano. Gracias a Dios que aquí sí la leemos. No leen la Biblia, y cualquiera que habla de la ley dice: mira, ese es un blasfemo, puede decir. O sea que yo soy un blasfemo. Está diciendo que no fue Dios el que mandó la ley, sino que fueron los ángeles. Bueno, yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo Gálatas 3:19 y lo está diciendo Hechos 7:51 al 53, y también lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 2. No lo digo yo, lo dice la palabra. En el versículo 53 de Hechos 7:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hasta aquí quiero decir, quedar. Solo este versículo le quiero leer. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Quiere decir que no la guardaron. Amén. No la guardaron. No la guardaron, no pudieron guardarla. Sí trataron de guardarla, pero no pudieron, porque nadie pudo cumplir la ley. La Biblia dice que Cristo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplirla. El mismo Jesús siempre decía: oísteis que fue dicho. O sea que los ángeles dijeron: no matarás. Oísteis que fue dicho eso, sí, mas yo digo. O sea, eso lo dijeron los ángeles, pero ahora lo digo yo mismo. El Señor dice: mas yo os digo. Ahora fíjese, voy a terminarle este versículo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, dice. La Biblia, Dios habla hoy, esa misma escritura dice de esta manera: ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, lo dice casi exactamente igual que la Reina Valera 1960. Entonces, las dos Biblias, hermano, porque yo pensé que la Biblia Dios habla hoy me iba a decir de otra forma, pero cuando la comparé, hermano, dice exactamente lo mismo. Vosotros que recibiste la ley por medio de ángeles. O sea, por medio de ángeles. Ahora, para terminarle esto, Hebreos capítulo 2, vamos a ir casi a los últimos libros. Hebreos capítulo 2, ya vamos a terminar, hermano. Cuando lo tenga, solamente dígame. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Cuando lo tenga, dígame, hermanos. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, amén, hermanos. ¿Cuál fue la palabra dicha? La ley. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, escuche esto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando, hermano, que la ley decía que la transgresión y desobediencia tenía que recibir retribución. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, aquí en este estado de Texas hay una ley que dice que el que mate lo matan. Nadie quiere venir a Texas, fíjese, hermano, solo porque aquí matan. Pero yo le voy a decir una cosa: aquí matan el que mata. Amén, hermanos. Si usted no mata a nadie, ¿por qué lo tienen que matar? Amén. Pero si usted mata a alguien, aquí en esta iglesia hubo un miembro porque ya se fue con el Señor, que dice él que su hijo andaba en pandillas, en drogas, pues. Y un día ahí se peleó con uno, sacó la pistola y pum, pum, pum, pum, lo mataron. Él pensó que nadie lo había visto, por eso le descargó la pistola y se fue, hermano, huyendo. Y según él, se fue a acostar tranquilo, como que nada había hecho. Dice que 10 minutos después estaba la policía tocándole la puerta. Y le tocaron la puerta, lo agarraron, se lo llevaron preso. Y ahora, hermano, dijo él: ¿y qué pasó? ¿Por qué me están acusando? Tú mataste a este. Yo no fui. ¿Cómo que no? Si ahí estaba una camarita filmando y tú eras el que lo mataste. O sea que esa camarita es como cuando nosotros hacemos algo malo, que pensamos que nadie nos vio, pero hay una camarita que es la camarita de Dios, hermano, que Dios nos está filmando. Dios nos está viendo todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Y todo, dice que Dios vendrá para recompensar según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. La ley era de esa forma: el que mataba, lo mataban. Hoy estamos en este tiempo de Texas: el que mata, lo matan. En El Salvador, no sé si hay algún salvadoreño aquí, había un teniente, no me acuerdo cómo se llamaba ese teniente, que él decía, había puesto una ley que el que robaba, fíjese, hermano, tenía que pagar con cárcel tantos años, o tenía que devolver 4 veces lo que había robado. Y el que mataba, lo tenían que matar. Un día su hijo del teniente mató a una persona y se lo llevaron preso. Y dijeron todos, las prensa y todo lo demás, dijeron: ¿qué va a hacer ahora? El que mató fue su hijo. Y había mandado a matar a cientos de delincuentes, hermano, ese teniente, comandante, no sé qué era. Y dice que cuando le tocó a su hijo, dice que él fue hasta la cárcel y le dijo: hijo, ¿tú mataste? Sí, papá, yo fui, yo lo maté. Sácame de aquí. Y le dijo: no, yo no te metí. Fuiste tú el que te metiste. Ahora no soy yo el que te voy a matar, le dice. Es la ley la que te va a matar. Entonces dijo: sáquenlo y mátenlo a su hijo. Oiga, hermano, eso estaba pesado. Sáquenlo, dice, y mátenlo, porque yo no te metí en la cárcel, fuiste tú el que te metiste. Y yo no te voy a matar, hijo. Yo te amo, eres mi hijo y te amo, pero quien te va a matar es la ley que quebraste. Y dijo: sáquenlo a su propio hijo, hermano, y mátenlo. Ahora escuche esto: cuando él dijo sáquenlo y mátenlo, y lo mataron, y toda padre mata a su hijo. Usted sabe, la gente queriendo difamar, padre mata a su propio hijo. Y entonces ahí, hermano, todos los periódicos en El Salvador. Ahora fíjese, él no lo mató, fue lo que su hijo hizo. Es como mi padre dice esto: él no cree en el infierno. Fíjese que él dice que no existe el infierno. Qué bendición, ¿verdad, hermano? En la religión no existe el infierno. Entonces no se va a quemar uno. Ah, pues hay que echarle ganas aquí en el pecado. Entonces fíjese, me dice: hijo, me dice, ¿cómo usted cree, me dice a mí, que Dios, que ama a sus hijos, va a hacer un infierno para mandar a sus hijos al infierno? ¿Usted cree que yo, como padre, si tuviera ese poder, me dice, yo construyera un infierno para mandarlo a usted, que lo quiero mucho, al infierno? ¿Usted cree que yo haría eso? Y yo le digo a mi padre: mire, padre, a usted le han interpretado mal la Biblia. Dios no hizo el infierno para mandar a sus hijos. No es Dios el que va a mandar a los hijos de él al infierno. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero Satanás no se quiere ir solo. Satanás se quiere llevar, así como del cielo. ¿Quién fue el que pecó en el cielo? ¿No fue el diablo? ¿Y por qué entonces mandaron al diablo con un montón de ángeles para abajo? ¿Por qué, si el que pecó fue Satanás, por qué tuvieron que venir los ángeles para abajo? El diablo nunca se quiere ir solo. Ahora, si logró sacar, hermano, a ángeles del cielo, ¿usted cree que no va a sacar a gente de la tierra? ¿Ah? Claro que sí, hermano. Si lo, imagínese, vaya a sacar un ángel usted del cielo. Va a sacar un ángel usted del cielo, no va a poder. Y Satanás sí pudo, no se trajo uno, se trajo una cuarta parte de ángeles. Y la Biblia dice que son millares de millares, que ahora son los demonios que operan en la tierra, hermano. Ahora fíjese, yo ya no sé ni por qué me voy por ahí, pero ya le terminé. Solo le voy a leer una escritura para cerrar. que está en Hebreos 7:18, ahí mismo en Hebreos, capítulo 7, versículo 18. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Biblia: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una nueva mejor esperanza, por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Amén, hermanos. Dice: queda pues abrogada, significa desaparece pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. No ayudó, hermano, la ley no ayudó. Y de, dice, nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una nueva esperanza, está hablando de la fe en Cristo Jesús, por la cual nos acercamos a Dios a través de Cristo. Y Hebreos capítulo 8, versículo 8, ahí terminamos. Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén, hermanos. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, hablando de la ley, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, no lo cumplieron, no lo lograron cumplir, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos. Amén, hermanos. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén, hermanos. Dice: aquel pacto quedó eliminado, y haré un nuevo pacto. Ya no les escribiré la ley en tablas, sino que se la pondré en la mente. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia que apareció en Apocalipsis el Señor con una mitra en la cabeza que decía: santidad a Jehová. ¿Y por qué decía santidad a Jehová en la cabeza? Porque esa palabra significa que nosotros tenemos que tener en la mente todo el tiempo santidad a Jehová. ¿Sí me entiende? Todo el tiempo en la mente usted tiene que saber que la santidad a Jehová tiene que estar en su vida, y lo estableceré en su corazón. O sea, lo pondré también, dice, en su corazón lo escribiré. El Señor también apareció con un cinto cruzado, dice, en el pecho, que decía: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué decía Rey de reyes y Señor de señores? Porque en mi corazón solamente tiene que haber un rey. En mi mente, la santidad, y en mi corazón estar seguro que solamente hay un Rey de reyes y Señor de señores, y su nombre es Jesús de Nazaret. Dele un aplauso al Señor y dele palmas, porque Cristo vive y reina para siempre. Póngase de pie y dele ese aplauso al Señor, si usted cree que Cristo merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahí donde está, le voy a invitar, hermano, que cierre sus ojos. Para siempre, póngase de pie y dele ese aplauso al Señor, si usted cree que Cristo merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahí donde está, le voy a invitar, hermano, que cierre sus ojos.